¿Quieres enterarte de toda la actualidad del rock y metal underground en España? ¿Te pica la curiosidad para saber cómo les va a otras bandas emergentes? ¿O prefieres escuchar a los más veteranos que siguen dando guerra sobre los escenarios? Entonces, este es tu sitio. Escucha Noche de Rock, un programa hecho para amantes de la música, perfecto también si quieres explorar nuevos sonidos. Más allá del metal y rock, Noche de Rock, donde la música no duerme.